tejido social, sindical, ¿no? No solamente para llegar a un acuerdo, sino todo lo que tiene que ver con una acumulación de fuerza, que es lo que realmente a posterior va a hacer que va a inclinar la balanza. Bueno, sí, en líneas generales, por supuesto que cuando escuchamos el relato, como el que acabas de puntualizar, a nosotros el convencimiento con el que iniciamos este trabajo se convierte en certeza, ¿no? Cada persona que sufre la situación laboral, como lo planteabas, de la gente de la caña de azúcar, realmente hay de esos casos, tanto allí como en grandes haciendas, trabajadores que no tienen descanso. Bueno, eso es un poco lo que nos ha impulsado. Y si no podemos pensar por aquella gente que no tiene voz, entonces ¿para qué estamos militando, no? La conversación y el proceso de discusión para llegar a un acuerdo final no fue fácil, no fue sencilla. Nosotros teníamos una visión de redacción bastante más completa que lo que terminó siendo, pero en líneas generales los puntos políticamente acordados son los que se votaron en la mesa representativa, y eso hace que nosotros estemos conformes. Por lo tanto, el lograr el hecho de la eliminación de la AFAP, prohibir el ahorro individual y mantener lo solidario por encima de ello, además de mantener la edad de retiro y aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas, para nosotros era un primer mojón, ¿no? Lo segundo que hay que decir es que también pudimos lograr una suerte de salvaguarda para el dinero de los trabajadores, que para nosotros era muy importante, en el sentido de que hay trabajadores, que son la mayoría, en situaciones como la que tú mencionabas, pero también hay otros que piensan en su propio resultado, ¿no? Y es un poco, hay que trabajar para cambiarlo y explicarles que más allá de que en la AFAP su dinero únicamente le resuelve el problema a ellos, el resultado que ha tenido ese ahorro individual frente a las prestaciones que da BPS es muy negativo al final de su etapa laboral. Y no porque tengan su dinero les va a ir mejor con la jubilación. De hecho, hemos mencionado muchísimas veces que mientras BPS te paga una mínima de casi 18.000 pesos, la AFAP en el 58% de los casos paga 1.900 pesos por mes, ¿no? Entonces, poco remarcar que lo individual no siempre es mejor que lo colectivo. En este caso ha quedado demostrado lo contrario. Pero tenemos otro colectivo de trabajadores que tienen la suerte de superar los 236.000 pesos de salario con una continuidad ininterrumpida, que no han tenido que salir a buscar otro trabajo, ni vivir de changas, ni trabajar a la 1 ni a las 4 de la mañana, que tienen otras condiciones, que por ahí trabajan en un lugar cálido en invierno y fresquito en verano, y tienen todas sus derechos laborales contemplados, que son los que tal vez hoy puedan tener alguna dificultad para entender que lo solidario debe ser prioritario, ¿no? Y bueno, así llegamos a tratar de confirmar a todas las partes, pero logrando que finalmente la eliminación de la AFAP, que era el objetivo mayor, sea un hecho en la papeleta, ¿verdad? Y eso requiere también analizar que ese dinero que tiene la AFAP, que son nada más ni nada menos que 22.000 millones de dólares, tenga que volver al Banco de Previsión Social para cumplir la función que nunca debió dejar de cumplir, ¿no? El dinero es esa porción de dinero, porque el BPS siguió siendo el sostén y la ayuda necesaria para todas las prestaciones cuando se genera el derecho, no como en estos casos que tú mencionabas, donde no hay controles de un Estado intervencionista que debería de contemplar que los trabajadores no tengan que pasar estas penosas situaciones, y sin embargo allí están al abandono total de cualquier gobierno. Y esto no sucede ahora, ¿no? Porque si hablamos de la UTA, estamos hablando de de hace muchísimos años atrás y las cosas siguen igual. ¿Qué pasa que los representantes del Estado no resuelven este problema en Bella Unión? ¿Qué sucede? La verdad es que cuesta creer que todavía sigamos en esta, en pleno siglo XXI. Realmente cuesta y cuesta mucho. Bueno, muy triste esa situación, sí. Pero bueno, vamos a dar paso a que esas cosas, por lo menos los compañeros estén informados, que es lo primero, ¿no? La información, porque si se ha roto ese tejido social que vos decís y mencionaba, que por ejemplo hay algunos que les afectan, que no tienen problema, que ganan tanto para arriba, también se ha perdido esa solidaridad, porque te explico o a veces en las conversas sale, ¿no? Antes el hijo del obrero, del trabajador, en todos lados compartía los lugares de estudio, de escuela, de liceo, con todas las franjas sociales de la ciudadanía. Y eso hacía que se entendiera de un lado y de otro cómo tendrían que correr las cosas, solidariamente, porque había un espíritu solidario hace años, pero se ha roto porque, bueno, no sé si es casualidad o qué, pero que se ha apartado, se ha tratado de decir, bueno, unos por un lado, otro por otro, la educación para los pobres es una, para los que tienen es otra, y así, y eso ha transmitido y ha probado el individualismo, ¿verdad? Y bueno, creo que es hora de que este tema de la seguridad social, como lo dijimos hace 2 años y algo que veníamos en este tema, dijimos, este es un tema que va a unir a los trabajadores y a la sociedad para pelear por sus derechos. Y bueno, yo creo que ese es el camino. Sin lugar a dudas, porque justamente el camino no ha sido fácil, como te decía, para llegar a un acuerdo, pero en definitiva el objetivo de fondo, que es el tratar de resarcir de alguna forma al Banco de Previsión Social, porque nosotros consideramos que el negocio de las AFAP ha sido para unos pocos, y por ese mismo motivo es que estamos tan conformes con haber llegado a un acuerdo y salir con otra fuerza diferente, a pesar de haber tenido que resignar algunas partes de la papeleta. Nos parece que de todos modos contribuimos a que quede algo armado que salvaguarde, como te decía, el dinero de la gente, que si bien se necesitará para pagar jubilaciones y pensiones, ¿por qué no se puede pensar en una segunda etapa en gravar mejor al capital, en revisar las exoneraciones de los colegios privados? Porque esto que tú decías de separar a la población del hijo del obrero al hijo del doctor, por ejemplo, ha redundado en miro mi vida, mi forma de mi calidad de vida, y no me importa lo que le pase al otro. Total, yo estoy en Montevideo y el otro está en Bella Unión, no sé ni lo que le pasa, y entonces mientras ignoro su situación, duermo tranquilo. A mí me gustaría saber, esto que tú comentabas, Martín, realmente, cuando yo fui a la escuela, que no tengo tantos años, pero justo después de que terminé la escuela vino la reforma famosa de Rama, compartía salón, yo era de muy bajos recursos, pero compartía salón con los hijos de los doctores, y era tal cual tú decías, ahí no había dinero que hiciera la diferencia en el tipo de educación que se recibía o en la sociabilización que se daba. Y hoy, un poco como separando a la sociedad en esos colegios privados que pagan 0 pesos de aportes patronales, mientras que ANEP, CODICEN, UTU y todos los centros educativos públicos pagan el 19,5, ahí ya hay algo de donde fijarse por qué suceden las cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que esas dádivas lleguen? Y también lo mismo pasa con las mutualistas. Antes los pobres nos atendíamos todos en el hospital público. Hoy eso ya no es así por el Sistema Nacional Integrado de Salud, y sin embargo las mutualistas tampoco pagan aportes patronales. Entonces, pero sin embargo también cada vez tienen más propiedades y van ganando metros cuadrados de instalación mientras achican las canastas básicas de prestaciones para personas que necesitan. O sea, hay como toda una dicotomía en la que no se ha razonado bien en el sentido de la distribución de la riqueza. Entonces esto llega para lograr no solamente una mejor calidad de seguridad social, que como bien lo decías es un derecho humano, sino también para repensarnos como sociedad. ¿Puede servir? Yo creo que en líneas generales sí. ¿Y cómo se llega a esto? Bueno, informando a la población, porque los siguientes pasos, además de decirle a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, estén o no dentro o fuera del sistema, porque sin embargo, a pesar de estar dentro de un sistema, la tragedia azota a la vida de esta gente, porque con esas edades que tú mencionabas, seguir trabajando, más que una necesidad, es un castigo vivir. Entonces esa es la última etapa de sus vidas, después la gente se muere. Hay que razonarlo así porque no hay otra forma de hacerlo, hay que ser crudo en esto. El próximo paso es llegar a la calle con la papeleta, juntar casi 300.000 firmas y después lograr que la gente, cuando pone su voto, no importando qué filiación política tenga o qué candidato prefiera, porque también los medios y la propaganda hacen su trabajo, pongan esa papeleta en octubre para lograr que se eliminen definitivamente las AFAP, se mantenga la edad en 60 años, se iguale el salario mínimo nacional con las jubilaciones y pensiones, pero por sobre todas las cosas que se obtengan recursos para poder ampliar el paraguas de prestaciones, para ver si esos zafrales pueden obtener otro tipo de beneficios que los acerquen más a sus derechos y sobre todo para darles un nivel de vida que no va a ser la gran diferencia, pero con un ingreso seguro y pudiendo estar tranquilos en sus casas, seguramente atendiendo también los problemas de vivienda que puedan tener, porque dudo mucho que esta gente viva en lugares cómodos, cálidos en invierno y frescos en verano, por el simple hecho de que lo único que están pensando durante todo el año, los 365 días, es conseguir una chandanga para comer, ¿no? Tal cual como lo manifestás ahí. Creemos que tenemos la columna vertebral de la seguridad social amparado en estos tres puntos donde se llegó el acuerdo. Simplemente, para esos compañeros, decirle que se va a trabajar para ellos, que se le va a informar, que vamos a hacer todo lo posible para que las condiciones, no solo de los cañeros, de los zafrales de la naranja, sino que esto va a atender a la mayor parte de los ciudadanos, de los trabajadores de este país, que se merecen vivir de otra manera. Y cuando hablamos de merecer de vivir de otra manera, es que tenemos que tener un Estado que justamente garantice estos mínimos de vida, de una vida digna. Y por suerte creemos y hemos manifestado en cada lugar que hemos estado, en cada charla, que podemos decir que el proyecto alternativo de ATCS no lo vemos como un tema netamente de clase, de darle a la clase trabajadora elementos para que podamos superarnos. Y ahí tiene que estar el Estado, ahí tiene que estar la firma para que poder poner estos puntos en la Constitución y que no sea estas situaciones de vida vaivenes de los gobiernos, porque los utilizan cuando hay temas electorales. Ahora hay que decirle a los que vayan a golpear la puerta, que se viene el tiempo, ¿qué vas a hacer con esto? Mirá que nosotros estamos juntando firmas, vas a firmar, y hay que comprometerlo en eso si realmente quieren representar a nuestro pueblo, ¿verdad? Sin lugar a dudas que acabas de mencionar algo que es medular, ¿no? Porque aquel político que dice, por ejemplo, vamos a entrar en los detalles. Nosotros tenemos hoy una fuerza de gobierno que implementó una reforma que dice que vamos a obtener mejores prestaciones, pero que va a gastar menos dinero. Es casi como una cuestión que uno no puede entender. Porque si yo te digo que voy a cambiar el auto y voy a comprar uno mejor, no te puedo decir que voy a gastar menos dinero. Porque obviamente lo que es mejor cuesta más dinero. Entonces es como una trampa que nos hacen. Y simplemente con cambiar la edad de retiro 5 años, que fue la única modificación que podría tener relevancia en el impacto económico, no alcanza, porque la gran mayoría de la gente en promedio se jubila a los 64 años. Yo no creo que con un año más de aportes puedan lograr esa diferencia del 1,1 de los puntos de Producto Bruto Interno que pretenden ahorrarse. Entonces, comenzando por la fuerza política que puso sobre la mesa la reforma nueva de seguridad social, acompañado esto de la creación de las AFAP en el año 95, en el gobierno del padre del actual presidente, la pregunta obligada de los trabajadores justamente tiene que ser esa. Pero no solamente al gobierno de turno, también a aquellos contrincantes que estén peleando los cargos, ¿no? A todos hay que preguntarle, ¿sí?, a todos y cada uno. Y si en esa lista que pretenden que pongamos en la urna no está la papeleta, nosotros mismos debemos ajusticiarlos, porque es por los trabajadores y para los trabajadores que estamos haciendo esto. Y un gobierno que no se preocupa por mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas no merece ser gobierno. Es sencillamente así. Sencillamente así. Tal cual, impresionante el cierre con Moñito y todo el que tuvimos acá, ¿no? Con esas palabras que tú dices, el que no atienda a las necesidades del pueblo no merece administrar este país, o administra para la mayoría, que son las poblaciones más vulnerables, como los trabajadores, que generamos riqueza, que enriquecemos patrones. Si no gobiernan para eso, nosotros poco podemos esperar de esas personas, ¿verdad? Sin lugar a dudas, Mati. Karina, te despedimos con un gran abrazo, reconociendo en vos y en todos los compañeros el trabajo realizado hasta ahora, que la verdad que es muy gratificante para la clase trabajadora. Un compromiso que han asumido como pocos han asumido en estos tiempos. Así que los agradecidos somos nosotros, que tengamos representantes que realmente se pongan la camiseta. Bueno, Martín, un saludo a ustedes y las gracias de siempre por darnos el espacio. Seguiremos en contacto y con militantes sociales y luchadores sociales es el camino que tenemos que transitar. Muy buenos días, muchas gracias al programa de Juan Monzón. Nos encontramos el próximo lunes. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario, porque la crisis no la paga el pueblo, decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su ventana. Juan y su huesa, ¿dónde? El programa líder en las mañanas de la radio.